28 Taungi Etorriak. Esto es el 28, encendido, sintoniza Siloli Ratia 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, hoy un 28 encendido dedicado a una de las figuras del jazz. Bueno, figuras del jazz, pero que digamos en la frontera entre el jazz y el blues también. Estamos hablando del pianista y vocalista Moose Allison. Exacto. Que influyó a cantidad de gente, no solo del mundo del jazz o del blues. No, sino toda la escena del rhythm and blues de Londres del principio de los 60 fue una influencia clave. Bueno, pues en un momentito, el 28 encendido, Moose Allison. Moose Allison, qué personal sonido el de este hombre. Sí, y yo me acuerdo que hemos comentado también más de una vez, pues por ejemplo, un cantante de que empezó también en la época de, o sea, que empezó en la escena de Rhythm and Blues de Londres, como era Ray Davies, cuando canta Rhythm and Blues tiene un deje a lo Moose Allison que se nota un montón. Sí, bueno, los mismos Juya hicieron varias versiones de él. El Young Man Blues, la más famosa, hicieron en el Leeds. Efectivamente, los Yardbirds o los Misunderstood con I'm Not Talking. Eso es. Bueno, vamos a escuchar ahora pues una versión que hicieron los Clash en su Sandinista. Bueno, genial disco, ¿eh? Aprovecho para reivindicarlo. Ese disco tan completito que tiene de todo. Y tan incomprendido, ellas. Bueno, pues The Clash y Look Here. No doubt, soon enough your friends will find you out. Take care, you might have much time to spare. No doubt. Una de las versiones más dignas y además que conservan el espíritu este de Mose Allison y sobre todo esta forma tan hipnótica de cantar que tenía él, ¿verdad? Del Delta, porque Mose Allison nació en 1927 en Tipo, Mississippi. Eso es. En un entorno rural. Rural, además, oye, que aprendió a tocar el piano de oído escuchando el blues de allí. A los 5 años ya ha tocado el piano. Exactamente. A los 13 años ya componía. Bueno, un auténtico niño precoz. Y bueno, siempre reivindicó pues esa cultura suya de lo rural y de los el blues, bueno, eso es. Toda esa cultura que él, de la que él se había empapado. Claro, por eso hablábamos de que él es también un punto de encuentro entre el jazz y el blues. Sí, porque tanto sus referencias podían ser el bebop, sí, cuando él empezó un poquito a tocar y de forma más profesional. Además, era en la época. Pero nunca renegó de esas raíces del blues y también a lo largo de su carrera se hinchó a hacer versiones de clásicos, tanto de figuras del blues de Chicago, un blues eléctrico, como del blues más rural del Delta del Mississippi. Vamos a escuchar una versión, bueno, a Mose Allison interpretando un estándar de Duke Ellington titulado Don't Get Around Much Anymore, esa forma tan personal de él, acostumbrado igual tal vez a escuchar esta canción en múltiples formatos, desde Big Band hasta... Pero bueno, esta vez lo vamos a escuchar en trío, que fue la formación básica de Mose Allison casi siempre. Hay excepciones, sí, pero, sí. Pero bueno. Bueno, lo dicho, esta vez le acompañan Addison Farmer, que era un contrabajista. Este tío, pues lo mismo escucharéis grabaciones de él con Miles Davis, sí, con Charlie Parker, y Nick Stabulas a la batería. Es del sello Prestige. El LP se llama Young Man Mose, de 1958. El tema Don't Get Around Much Anymore, de Mose Allison. Mrs. Saturday dancing, I heard they crowded the floor. I couldn't make it without you. I don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. I got as far as the door. They'd have asked me about you. I don't get around much anymore. Well, darling, I guess my mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. I could have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Thank you. mind's more at ease. But nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. Could have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Bueno, también un cruce de caminos entre lo rural y lo urbano. Cierto. Porque, bueno, lo mismo lo rural que después... Bueno, luego hizo una vida en Nueva York muy urbana. Sí, desde luego, que fue donde se mudó de su Mississippi natal cuando decide ya profesionalizarse y... Sí, antes había andado en la banda del ejército y un poco con incursiones en trompeta y tal. En la mili. Sí, en la mili, porque en aquel momento era obligatoria. Sí, hay que decir una cosa que le pasaba a Mouse Allison... Que mucha gente cuando iba a tocar él con su trío por aquí por allá, claro, no es como ahora, que es la sociedad de la imagen y todo el mundo, pues de un músico, pues bueno, todo el mundo, quiero decir, el mínimo interés, pues ya miras la foto, el esto, el otro. En aquella época era diferente. Mouse Allison, cuando llegaba a los sitios, la gente le manifestaba su asombro porque era blanco y no era negro. Y decía que él también pensaba que era negro. Sí, más o menos, sí, decía, yo también lo pensaba. Sí. En fin. Nada, vamos a escuchar a Mouse Allison con un corte del LP Rambling with Mouse, también del año 58, titulado I Got a Right to Cry. Hay que decir que este tema es de Joel Higgins, un bluesman, como no podía ser de otra forma. Y como decíamos, Mouse Allison se hinchó a hacer versiones de... Sí, de clásicos, sí. De clásicos del blues. Pues nada, lo dicho, Mouse Allison y I Got a Right to Cry. I've got a right to cry. I've got a right to cry. All day I'm filled with gloom here in my lonely room. You treat me so unkind. I nearly lost my mind. I wonder if you care. My life's a sad affair. My heart is aching, breaking. I don't know what to do. Sweetheart, all on account of you. You know you did me wrong. Come back where you belong. And in this reason why, I've got a right to cry. Mouse Allison, que tras terminar sus estudios, su pues en la universidad, su rachita en la mili y tal, sí, bueno, que estudió literatura y filosofía, y después se va a Nueva York y ahí empieza a colaborar con gente como Stan Getz. Sí. Sí, como Jerry Mulligan, que también, joder, pues fíjate qué nombres del jazz. En fin, vamos a escuchar otra versión de que hace Mouse Allison de un grande del blues, como fue Willie Dixon. El menos. El tremendo. La mano derecha de Bo. Eso es. The Seventh Son, que después también, vía Mouse Allison, la haría famosa también Georgie Fame. Exacto. Y que, joder, es que cuánto le debe Georgie Fame la forma de cantar y todo, ¿eh? Muchísimo. Otro más. Hemos hablado antes de Red Davis, pues todavía más este. Sí. Bueno, pues Mouse Allison, The Seven Son, el LP es Creek Bank, es 1958. Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world, there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Sound so sweet, they will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Bueno, que pedazo de versión. Pues sí, además, joder, era súper prolífico, ¿no? Va a ser porque en esta etapa de Prestige Records, que duró 3-4 años, sacó un montón de discos. Sí, la media hasta los años 70 es como de mínimo un disco al año. Sí, mínimo, mínimo. Mínimo, porque hay como el 58, pues que hay tres discos. Y aunque alguno es en directo, pero es muy prolífico el tío. Hay que contar también que había discos que eran recopilatorios, también, que salían de singles, porque bueno, ya hemos oído, él tenía, bueno, en esta época hay que decir, la primera canción solía ser vocal, sí, y las demás son instrumentales, y bueno, ahí sí que va a tener sus más y sus menos, Mouse Allison, hay gente que considera uno un crooner, sin más un crooner, o es un cantante, o es un pianista, o es un músico integral, en nuestra opinión. Sí, más allá que eso, un compositor. Y compositor, por supuesto. Sí, porque bueno, también liricista, unas letras que hacía que, sí, que era, sí, también chocaban un poco, ¿no? Pues son como socarronas, son, sí, adaptaciones también, a veces como muy irónicas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a escuchar a Mouse Allison haciendo otra versión de un grande del blues, como fue Sonny Boy Williamson, que después utilizarían los Who para su Tommy, como fue Eyesight to the Blind. Que sí, es un temón en sí. En todas las versiones. Sí, en todas las versiones. Pero bueno, hoy le toca a Mouse Allison. About your woman, I wish you could see mine. Talk about your woman, I wish you could see mine. Every time I start loving, she bring eyesight to the blind. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. Every time she started shaking, them dumb begin to talk. She was lying on the bed, man next door was dying, raised up his head and said, ain't she pretty, don't you know she fine. One look at that woman bring eyesight to the blind. I declare she pretty and the whole state knows she fine. I declare she pretty and the whole state knows she fine. Every time she started loving, she bring eyesight to the blind. Bueno, pues otra de las versiones que hacía Moose Allison de estos de estas grandes figuras del blues. Sí. Bueno, la, como decía Nacho, la primera etapa esta de Prestige, que es el gran sello de ellas, es muy prolífica. Es una pasada. Hasta 1972, tengo el dato aquí, saca 18 discos. Toma. Que, pues lo que decíamos, luego ya en los 70, a partir de mediados de los 70 se ralentiza su ritmo de producción, por decirlo de alguna forma. Y ya decimos que aunque alguno de ellos es directo, es en directo, eso no le quita el mérito de que sacó un mogollón de discos. Sí, hay que decir también que en esta etapa de Prestige está siempre Addison Farmer al contrabajo, que le acompaña en cantidad de grabaciones. Sí, que al final hace un poco ese sonido tan personal, ¿no? Vamos a escuchar un corte de un LP de 1960, I Love the Life I Live. Es producido por Teo Macero. Teo Macero era fue el productor del Kind of Blue de Miles Davis. Ni más ni menos. Un disco que es todo un hito en la historia del jazz. Sí, sí. Bueno, pues nada, escuchamos, como decíamos, uno de los cortes de SLP. I Ain't Got Nobody de Moose Allison. I ain't got nobody. Nobody cares for me. That's why I'm so sad and lonesome. Won't somebody come and take a chance with me? I'd sing sweet love songs all the time if she would come and be my sweet baby mine. Well, I ain't got nobody. Nobody cares for me. Ay, vaya pelotazos cortos y intensos, ¿verdad? Sí, esto es por norma general lo que estamos poniendo, es el primer corte de los LPs. Eso es, que luego que era el vocal. Prestige intentó vender un poquito a Moose Allison como orientado al pop. Sí. Una parte más así, más... Claro, porque además tenía esa influencia blues que igual podía... Bueno, pues eso también es lo que le pasó cuando pasó por Columbia o por Atlantic, también le querían vender como un artista de blues. Sí. Entonces, sí, bueno, porque, pues, hombre, se presionaban un poco por los dos lados. Por los dos, claro, porque en aquella época era ya más la época del rock and roll, y entonces ya pues el blues podía vender más como etiqueta. Vamos a escuchar un corte de un LP que sacó para la Atlantic en 1969, el LP en cuestión es I Don't Worry About A Thing, y la canción se titula Meet Me At No Special Place. Baby, we two can't get along. I'm never right, you're never wrong. So meet me at no special place, and I'll be there at no particular time. Baby, it just ain't common sense, mixing up love with arguments. So meet me at no special place, and I'll be there at no particular time. I'm all fed up on stormy weather. I'm going west June. Here's hoping I see you never. If I do, it will be too soon. I'm all fed up on your advice. Missing you will be paradise. So meet me at no special place, and I'll be there at no particular time. See before you as well as you can see behind. I'm all fed up on your advice. Missing you will be paradise. So meet me at no special place, and I'll be there. I will be there. I will be there at no particular time. Mouse Allison, también ahí junto a Addison Farmer al bajo, y esta vez con Ozzy Johnson a la batería. Salen dos figuras importantes. Pues sí. Y hablamos de todo lo que influyó Mouse Allison, pero bueno, él también hablaba de influencias, o al menos la gente que le había orientado un poquito por su camino, como fueron los pianistas Thelonious Monk o Bud Powell. El trío de Nat King Cole. O Lenny Tristano. Sí, claro, el trío en el formato y también, bueno, sí, pues, el vocal, ¿no? En sus principios le gustaba. Sí, pero fíjate qué sonidos. Además, Bud Powell y Lenny Tristano muy, bueno, por supuesto, Thelonious Monk, muy de experimentar y con sonidos así muy... Sí, desde luego, aquel copería de técnicas, pero canciones... Llenos de tensiones. Pero canciones como Thelonious Monk no te hacía Mouse Allison, precisamente. Aunque igual le copiara forma, o sea, influencia en la forma de tocar, sí, vamos. Y de la misma forma, hablaba de los bluesmen del Delta como Percy Mayfield o Charles Brown, Robert Johnson y gente... Así, vamos a escuchar a Mouse Allison con un tema del LP The World from Mouse. Este LP sí es totalmente vocal. No sé si tiene una instrumental, como mucho. No me acuerdo bien. No, yo creo que es totalmente vocal. Es de 1964. Está producido por Nesuji Ertegun, que es el tío que llevaba todo el fondo de catálogo de la Atlantic de jazz. Y, sí. Y también producía y tal. Porque es una época también... Sí, del Atlantic. Para el Atlantic y el jazz, muy importante. Del Atlantic hizo unos discos bastante buenos, además. Sí. Vamos a escuchar el Full Killer de Mouse Allison. Back street just the other night, I got a funny feeling that things weren't right. I heard some heavy footsteps right behind, and no, it wasn't just in my mind. Fool killer's coming, he's getting closer every day. Oh yes, the fool killer's coming. I got to try to make my getaway. I've been living in this concrete, ain't here, scraping and scrapping for that dollar bill. 8 million people living on the brink, got no time to stop and think. The fool killer's coming, I do believe it's true. But when the fool killer's coming, I think he's got his eye on me and you. You have better get in a hurry, just to be on the safe side. Get yourself a place to hide, because the fool killer's coming. You're getting closer every day. The fool killer's coming. I got to try to make my getaway. Hay una anécdota de Georgie Fame, bueno, una cita de Georgie Fame diciendo que Mouse Allison, él lo consideraba más importante que Bob Dylan, a raíz de, bueno, pues, el mensaje social de Bob Dylan, sí, ¿no? Esta imagen de, sí, de crítico social, o de, sí, bueno, Mouse Allison más satírico. Sí, sí. Bueno, sí, pero sí que es el tío. Más socarrón, pero sí era. El más tío metía caña a todo. Y tenía un estilo de vida beatnik también, ahí en Nueva York, 100%, vamos. 100%. Bueno, Mouse Allison, vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a escuchar un tema del LP de 1982, Middle Class White Boy, que ya el título te dice bastante, ¿no? De lo irónico. Sí. Y bueno, hay que decir que ahí participa uno de nuestros guitarristas favoritos, que es Phil Upchurch, que ha estado en un montón de grabaciones de la Motown, de todo, sí, vamos. Sí, pues sí. Un músico de jazz también. Y aquí, la, bueno, con un sonido ochentero, pero lo da todo también. Ah, sí, sí. Y con el saxofón de Joe Farrell también, que es un ni más ni famosísimo de estos. Es el sello Elektra y el LP de 1982, como decíamos, Middle Class White Boy. I take control is when push comes to shove. I'm not your hoochie-coochie man. I'm not the seven son. Just another little middle-class white boy out trying to have some fun. I got myself some costumes that scandalize my folk. The mountain man and the Fu Manchu and the renegade cowboy. And when I ride my motorbike, it's pure Attila the Hun. Just another little middle-class white boy, I'm trying to have some fun. We'll be right back. never be a hero unless it's in disguise. I just wanna do everything wrong and still pick up first prize. I even got in trouble, I left town on the run. Just another little middle class white boy out trying to have some fun. I got myself a brand new name, a new religion too. I went halfway around the world to find the right guru. When he tried to steal my girlfriend, the whole thing came undone. Just another little middle class white boy out trying to have some fun. Just another little middle class white boy out trying to have some fun. Bueno, continuáis escuchando el 28 encendido en Irola Ratia, el 107.5 de la FM. Estamos hablando de Mous Allison, sí, teclista y vocalista, bueno, compositor y... Eso es. Ahora acabamos de escuchar de un disco del 82 y así todo... Bueno. O sea, a pesar de que lo grabaron en los 80 y tal, sigue siendo la misma forma hipnótica, es ese efecto hipnótico que te hace, ¿verdad? La música y su piano. Sí, además me gustaría decir que figuras como Mous Allison contribuyeron a resucitar de alguna forma el blues, sí, y que los artistas de blues tuviesen pues una oportunidad de dar a conocer igual un poquito más, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Porque bueno, lo sacó un poco de su ámbito. Que no solo Mous Allison, sino también los festivales que montaba gente, los famosos festivales de folk en Estados Unidos. Eso y demás, sí, que dieron a conocer a figuras ahí como Odetta o como... Hombre, es que al fin y al cabo el blues no deja de ser folclore, ¿no? Sí, es un folk, pues, sincrético. Eso es. Que aglutina desde ritmos de... africanos. Africanos, las poblaciones nativas también, sí, esas introducciones de compases terciarios, además de Robert Johnson, el blues rural, que después, bueno, pues ahí, esa es justo, por decir, vienen de las canciones de los nativos con los que tenían ellos contacto como esclavos, y por supuesto también de cultura africana y europea, claro. Y europea, claro, de toda la música que había llegado de Europa por el country y los instrumentos que se usaban, claro. Sí, en su forma, pues una fusión sincrética. Vamos a escuchar otro tema de Mous Allison. La letra me encanta. Es del LP Your Mind is on Vacation. Es muy recomendable este disco. Es de 1976. Es del Atlantic. Es, pues sí, es, hace justicia a su título, ¿no? De que tu mente está por ahí un poquito de viaje. Está producido por Joel Dorn, que era el productor de Roland Kirk, por ejemplo, por decir. Sí, esa famosa canción de The Whistleman, ¿no? Efectivamente. Vamos a escuchar Your Molecular Structure de Mous Allison. Your Molecular Structure is really something fine. A first rate example of functional design. That cosmic undulation is steady coming through. Your molecular structure, baby, me and you. Your cellular organization is really something choice. Electromagnetism about to make me lose my voice. Got all my circuits open, my system's reading go. Your cellular organization, baby, stop the show. Thank you. molecular structure is really something swell. A high frequency modulated Jezebel. Thermodynamically, you're getting to me. Your molecular structure, baby. Ooh wee. Que a mí siempre me dejan sin respiración las canciones de Moose Allison. Y además que es el sonido muy personal, muy jazzero, pero bueno, también siempre busca la melodía. Sí, no sí. Y son muy, muy, muy peculiares sus melodías, ¿verdad? Sí. Como cosa curiosa decir que John Evans, el teclista de Jethro Tull, de la primera época de Jethro Tull, sí, hasta sí, el Stormwatch, está, o sea, hasta finales de los 70. En la época buena, digamos. Que grabó en Zika Sabrik o lo que sí, sea. Sí, sí, la época yo buena. Creo, yo creo que a partir de Zika Sabrik igual es un poco... Ya, yo ya no me gusta a partir de... Pero bueno, pues que lo reivindicaba como figura, influencia fundamental. O sea, pues, que es... Sí, no, no, que la influencia en el rock and roll está clara. Bueno, no es muy conocida, pero es muy clara. Sí, desde luego. Vamos a escuchar otro tema de este LP, Your Mind is on Vacation, que es el que da título al disco. Moose Allison 1976. Yacking right in my face. You coming on exactly like you own the place. You know if silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories and playing games. You over laughing when things ain't funny. You trying to sound like you don't need money. If talk was criminal, you'd leave life with crime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Short, talk is cheap. Don't be making promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing, just grinning bad. All I can say is if the shoe fits wet, and if you must keep talking, please try to make it right. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Pues lo que dice esta canción a mí a veces también me pasa. O sea, sí, la mente está de vacaciones, pero la boca está trabajando tiempo extra. Pues sí. La última etapa de Moose Allison, discográficamente hablando, sería para Blue Note. Sí. Que no es tan prolífica pero... como en su juventud, pero también muy fina. Sí, todo lo que hizo lo hizo muy bien, la verdad. Sí, y bueno, también le ves que se va acompañando a lo largo de su carrera de músicos de épocas muy concretas del jazz o que han marcado un hito en el jazz, mejor dicho. En esta ocasión es con Randy Brecker a la trompeta, con Joe Lovano al saxo y Paul Motion a la batería, que es... Pues la creen de la creen. Moose Allison, el LP de 1994, The Earth Wants You, y la canción en cuestión es Certified Senior Citizen. I'm a certified senior citizen, and I don't have to pay full fare. You might ignore me, but doctors adore me. I got my Medicaid, got my Medicare. I'm a certified senior citizen. Excuse me while I take my nap. You don't like my driving, I don't like your jiving. Just don't give me that old-timer crap. It's true, it could happen to you. Take a bus. Every single day there's more of us. I'm a certified senior citizen. Got Florida on my mind. I won't even miss when checkers are chest. Just take me to the place where they bump and grind. This year, it all seemed so clear. Understood, it ain't nothing but another childhood. I'm a certified senior citizen, and one of these days I'm gonna get myself a Grey Panthers punk rock band. Raise hell in Arizona. Bueno, Mouse Allison murió el año pasado. Sí, hace 4 días, su primer aniversario. Fue esa racha que parecía que... Se morían todos. Sí, que el vendicho encendido pues iba a convertir en un obituario, sí, de lo cual sí renegamos, y entonces dejamos de darle tanta importancia a conmemorar estas cosas. Pero bueno, pero decir que sí, que hace poquito fue el primer aniversario de su muerte. Hace 4 días. Por eso no hablamos de Malcolm Young, que ya sabemos que se ha muerto, pero que es que nos negamos a que sea esto un obituario, o sea, así que no, como las páginas de Esquelas. Nos negamos a hablar de él porque se haya muerto. Efectivamente, que no es mérito. No es mérito, o sea, el mérito es su música. Es una cosa que ha venido, que es inevitable. Pues sí, que... eso es. Bueno, Mouse Allison, volveremos a escucharle en el 28 encendido, sí, por supuesto, como ya lo hemos hecho anteriormente. Y tanto él personalmente como versiones que sí, muy buenas que se hicieron de él. Vamos a escuchar un último corte de este disco, The Earth Wants You, de Mouse Allison. Esta vez es con los músicos anteriores, pues que además es con John Scofield, también un guitarrista. Uf, de la Motown. Un pedazo. No, no. Es un guitarrista fusionero. Ay, hostia, que se me ha ido. No, me lo he confundido con otro nombre, perdón. Por decir, no, si quieres un antecedente setentero, en Government Mule estuvo tocando la guitarra John Scofield. Para ti tiene un sonido, pues bueno, es uno de los grandes de la guitarra del jazz. No, es que lo he confundido con otro que tiene nombre parecido. Pues nada, Mouse Allison y The Earth Wants You. If you feel neglected by someone you love, even get rejected when push comes down to shove, you think nobody gives a damn about what you're going through, well, one thing you can count on, the earth wants you. You might think you're winning when you're losing all the while. Even take to sinning, just trying to be in style. Even though you found a friend in you know who, still you must consider that the earth wants you. Stable just before you come apart, thinking you are able when you really don't have the heart. You're feeling all forsaken, your dream has not come true. Well, you can always rest assured the earth wants you. The earth wants you. Bueno, pues ya volveremos a escuchar aquí en el 28 encendido a Mouse Allison. Y el piano y la guitarra, ¿no? Eso es. Pero bueno, esta vez nos vamos a despedir con Grant Green. Eso digo, del piano y la guitarra. Eso es, del piano y la guitarra. Joder, ya estuvimos escuchando hace años a Grant Green con Jimmy Smith, que hicimos un especial sobre las colaboraciones de ambos. ¡Wow, qué maravilla! Bueno, Grand Green, esta vez con una grabación de 1972, es la banda sonora de la peli The Final Countdown, y este es el tema que le da título. Y nada, pues hasta la semana que viene, aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia. Venga, Gerarte, agur. Agur.